Quiero hablarles en esta oportunidad de las partículas y la magia. En física se dice partícula elemental, de la partícula que no puede descomponerse en otras partículas más simples. Por ejemplo, el electrón es una partícula elemental. Pues bien, en el libro de Jesús Mosterín, el conocido filósofo y científico español, en su libro Crisis de los Paradigmas en el siglo XXI, que reúne una serie de conferencias que hace algunos años dio Mosterín entre nosotros, que contaron con la participación de distinguidos panelistas. Bueno, entre esos panelistas estaba el científico peruano Modesto Montoya. Y en una de sus intervenciones manifestó lo siguiente: creo que es fundamental en la física de partículas y en particular en la mecánica cuántica el concepto de la no separabilidad de las partículas. Se demuestra experimentalmente que dos partículas que han estado unidas, si en algún momento se separan, nunca perderán la comunicación instantánea a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Esto dice el doctor Montoya. Habla pues de esta no separabilidad de las partículas, que nuevamente se reúnen a una velocidad, y eso es algo alucinante, ¿no? Superior a la velocidad de la luz, ¿no? Como siempre se creyó pues que la velocidad de la luz era el límite, ¿no? Pero no, es superior todavía. Bueno, esta no separabilidad de las partículas, ¿acaso sea demostrativa de la validez o de la presunta validez de uno de los principios fundamentales de la magia? ¿No? En efecto, según la magia, las cosas que han estado en contacto alguna vez y que se desunen o se separan, siguen sin embargo estando en contacto, aunque de hecho ya no lo estén. Si yo me corto el pelo, o si me corto las uñas, o si me corto el pelo y las uñas juntamente, entonces tanto el pelo cuanto las uñas dejan de estar en contacto conmigo. Ya no son parte de mi cuerpo. Sin embargo, de acuerdo con la magia, el pelo y las uñas, aunque hayan sido cortadas y ya no estén en contacto con mi cuerpo, siguen estando. Aquí estamos pues ante una no separabilidad mágica, ¿no? Claro que yo no me atrevería a decir que equivale a la no separabilidad de las partículas, ¿no? De la mecánica cuántica, pero se parece, se parece. El mago recoge las uñas y el pelo, ¿no? Y con ellos practica sus ceremonias mágicas y recita los correspondientes conjuros, ¿no? Aplicando también otro de los principios de la magia, que es también el principio del fetichismo sexual, o sea, el de la parte por el todo, pars pro toto. El fetichista que en el recogimiento de su alcoba acaricia un mechón de su amada o el calzón de ella, lo que está en realidad haciendo es acariciar a su amada. Porque ni el mechón ni el calzón se han desvinculado realmente de ella. A todos los que les sorprende el fetichismo sexual, ¿no? Siempre dicen, pero ¿cómo van a seguir en contacto estas cosas? Si de hecho han sido cortadas, ya no forman parte de. Es que esa gente no ha entendido este principio mágico. Esto lo establece así claramente la magia y el fetichista lo crea a pie juntillas. En ningún momento un fetichista que verdaderamente lo sea duda de que sea así. No hay que olvidar que el término fetiche, que nos viene del portugués a través del francés, significa en portugués feitizo, ¿no? Embrujo, encantamiento, fascinación y hechizo. Estuvo por esta razón vinculado a una forma primaria de religiosidad primitiva, ¿no? Estuvo vinculado y se habló mucho en su momento, después ya no, pero en su momento se habló de una corriente fetichística en la religión. Ahora, se han dado varias explicaciones del fetichismo sexual. Yo tengo la mía propia y la tengo por válida. Y además, quienes la conocen, que no son muchos, también creen que es una explicación admisible, ¿no? Vean, para mí el fetichismo sexual es una combinación de flechazo e impronta biológica. Porque efectivamente, para hablar de lo primero, ¿no? Porque efectivamente es amor a primera vista, es decir, flechazo, o enamoramiento repentino y súbito. Pero a diferencia del enamoramiento, que suele ser reversible, el fetichismo, el verdadero fetichismo, no es reversible. Y por eso, como no lo es, se conexiona íntimamente con lo que en etología se llama emprenten, vale decir troquelado o impronta, o estampado, o estampación, ¿no? O impresión. Ahora ya se ha admitido el término impronta, ¿no? Que es un proceso de aprendizaje que ocurre siempre en seres jóvenes, ¿no? Durante un breve periodo de receptividad, del que resulta una forma estereotipada y fija de comportamiento en el que estuvo pues sometido a ese influjo, ¿no? Y ahora puede ser otro de la misma especie, o puede ser una persona, o también puede ser un juguete mecánico, ¿no? No es conocido el hecho de que el gran etólogo Konrad Lorenz, ¿no? Que era un gran conocedor de los gansos, sabía en qué momento estos podían improntarse con él, si se me permite el verbo pronominal, que creo que está bien el verbo, podían improntarse con él. Y entonces, efectivamente, pues los gansitos se improntaban con Lorenz y a partir de esa impronta lo consideraban la mamá gansa y lo seguían a todas partes, ¿no? Aquí tengo yo una ilustración para que vean ustedes. Aquí está Lorenz y están acá los gansos, lo están, ¿no?, siguiendo. Vean, ¿no? Ahí está. Como si fuera su mamá. Y hay otra ilustración también del mismo célebre etólogo, donde él está, me parece, está en el agua. Sí, aquí está, ¿no? Gansos que aman a su madre, Dice aquí el pie. Acá esto. Gansos que aman a su madre. Vean ustedes, ahí está. Entonces, esos gansos consideraban, pues, que Lorenz era su madre. ¿Por qué? Porque habían improntado con él en un periodo crítico, muy breve, periodo receptivo, en el cual eso era posible. Bueno, yo creo que en el fenómeno del fetichismo sexual, que dicho sea de paso, ojo, para los que no han estudiado el punto, cuando uno dice fetichismo sexual, hay que excluir los órganos sexuales, porque no hay fetichismo sexual de los órganos sexuales. Eso es importante, ¿no? Pues la gente cree que el primer fetiche será pues el miembro, o la vagina, o la vulva. No, no, no, no. Están excluidos los órganos de la generación, ¿no? Los órganos sexuales. Eso es importante. Ese es el fetichismo sensu estricto. Ahora, lato sensu podrían estar comprendidos, pero esa ya es una ampliación indebida, ¿no? Pero estricto sensu no se toman en cuenta. Creo que en los fenómenos de enamoramiento súbito, de amor a primera vista, de flechazo, ¿no? Hay mucho de este imprenten, pero no equivale. Parece que equivaliera, porque a veces la gente dice, bueno, como ese primer amor, o como esa mujer, o como ese hombre, que fue mi primer amor, no habrá otro, ¿no? Cuando dicen eso, entonces pareciera que ese encuentro tuvo este carácter, ¿no?, de irreversible. Pero en realidad es reversible, porque no tiene las características que ha estudiado perfectamente Lorenz en relación con los animales, ¿no?, para explicar la impronta biológica. Bien, vamos a hacer acá una última pausa y ya regresaremos.